Oye morena, tú que no sabes si te quiero, pregunta, pregúntale a mi abuelo. Oye morena, tú que no sabes si te amo, pregunta, pregúntale a mi hermano. Si paso los días contándole a ellos que te amo yo tanto y no puedo engañarte, no sé pa' qué sirve todo ese cariño, ¿por qué? Oye morena, tú que no sabes si te quiero, pregunta, pregúntale a mi abuelo. Oye morena, tú que no sabes si te amo, pregunta, pregúntale a mi hermano. Si paso los días contándole a ellos que te amo yo tanto y no puedo engañarte, no sé pa' qué sirve todo ese cariño, ¿por qué? Me engañaste.